tiene tu boca, tu boquita y el boca. Vamos todos conmigo, vamos. Me estás volviendo loco, loco, loco, enamorado y loco, loco, loco. Me estoy volviendo loco, loco, loco, desde que te conocí. Me estás volviendo loco, loco, loco, enamorado y loco, loco, loco. Me estoy volviendo loco, loco, loco, desde que te conocí. Me estás volviendo loco, loco, loco, enamorado y loco. Arriba, me estoy volviendo loco, loco, loco, desde que te conocí. Otra vez.